¿Qué tal? Buenos días, compañeros trabajadores de la salud, vecinos. Lamentablemente nos encontramos en la calle movilizándonos, pidiendo por nuestros derechos. Les cuento que los trabajadores de la COPI somos trabajadores sanitarios. Nosotros hacemos posible que el agua potable, elemento vital para el cuidado de la salud de todos, llegue en calidad, en cantidad, en tiempo y forma. También tratamos los residuos cloacales, nada menos que eso, ¿no? En estos tiempos en que se habla del lago San Roque y de la contaminación, hace tiempo que la COPI es pionera y venimos haciendo el tratamiento de los residuos cloacales. Hace más de 10 años, desde que asumió este gobierno de Esteban Avilés, que venimos pidiendo diálogo ante el avasallamiento que quieren realizar sobre nuestra institución y en la cual los trabajadores no somos nada para ellos. En estos momentos, más de 200 compañeros están manifestándose en la puerta del Ministerio de Trabajo de Córdoba en una audiencia que está teniendo lugar entre nuestro sindicato y los asesores legales del municipio. Ellos hace tiempo que quieren quedarse con el servicio de agua y de cloacas para hacer negocios, porque ellos no entienden que el agua y la cloaca son derechos, sino que ellos quieren hacer negociados, como los que hacen con otros ámbitos que les toca administrar. En estos momentos, les decía, 200 compañeros están con los bombos reclamando en el Ministerio de Trabajo de la provincia que se los tenga en cuenta, que se los oiga, que se respeten. No la conocemos, porque en realidad por escrito no han llevado ninguna propuesta al Ministerio. Recién nos enteramos que anoche han esbozado un proyecto de ordenanza que luego de muchos años le ha pedido el Ministerio de Trabajo que presentaran. Recién anoche lo han esbozado y eso es lo que estarían llevando en estos momentos al Ministerio de Trabajo, en el cual se estaría garantizando solamente 50 puestos de trabajo sobre más de 200 que somos. Esa es la situación, eso es lo que son los trabajadores para este gobierno municipal. Un gobierno municipal que se piensa que todavía somos una estancia y se manejan como patroncitos de estancia. Tenemos realmente esa impresión como trabajadores. Se nos está vulnerando constantemente, se está buscando criminalizar la protesta social. Hemos sido víctimas y muchos de ustedes también han sido víctimas de operaciones de prensa en la cual se dice que nosotros somos los violentos cuando hace años que vivimos siendo violentados por el Estado municipal. Esa es la realidad. Bueno, sin más compañeros, la mayor solidaridad de todo el cuerpo de trabajadores de la COPI. Llevamos más de 10 años de pelea, llevamos más de 30 años en donde los trabajadores somos parte de la administración de la institución y eso lo decimos con mucho orgullo y les pedimos por favor que no le aflojen. La única forma de superar estos inconvenientes es unidos y organizados todos los trabajadores con los vecinos.